Hola, les damos la más cordial bienvenida a la quinta temporada de En Geopolítica, este espacio alternativo en lengua hispana para entender el mundo en el siglo XXI. Abrimos el programa de hoy, domingo 23 de junio de 2024, iniciando esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Con ustedes, Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo por radiolibre.cc los domingos a las 11 de la mañana, hora de Bolivia, hora universal GMT-4, y en modo podcast por nuestras cuentas de En Geopolítica en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn y Apple Podcasts. Bienvenidos. ¿Cuándo va mucha gente a votar? Como lo comentamos en el especial de inicio de año, este 2024 más de la mitad de la humanidad va a celebrar, o está celebrando, o ha celebrado elecciones para renovar parlamentos o gobiernos. Y una porción muy grande de esa casi mitad la proporciona la India. Ese gigante asiático que, de acuerdo a las últimas estimaciones, y conociendo que la China ha comenzado un ligero decrecimiento vegetativo, se ha convertido en el país con mayor población del planeta y que sigue en aumento. Con esa población, el organizar elecciones obviamente no es cosa sencilla. Y su proceso no se parece a lo que habitualmente estamos acostumbrados. El proceso electoral terminó el 1 de junio, después de 6 semanas, iniciándose el 19 de abril. En él se elegían a 543 miembros del Lok Sabha, literalmente la Casa del Pueblo, el nombre del órgano legislativo de este sistema parlamentario. En este proceso, que es el más gigantesco acto de democracia del mundo, han votado más de 640 millones de personas de las aproximadamente 970 millones habilitadas, y cuyo requisito habilitante es simplemente tener los 17 años cumplidos. Los convocados equivalen a más del 10% de la población mundial, y su participación alcanzó un 66% según los datos oficiales finales. En estas elecciones generales concurrieron 744 partidos y 8.400 candidatos que disputaban esos 543 escaños del Parlamento. El BJP, el partido del primer ministro, salió victorioso, ya que obtuvo 240 escaños parlamentarios, lo que demuestra que la población continúa apoyando a la gestión de Narendra Modi, que alcanza su tercer mandato consecutivo, siendo el segundo primer ministro en la historia de la India en lograrlo, después de Jawaharlal Nehru, quien gobernó desde 1947 al inicio de la historia de la India como país independiente al concluir la ocupación inglesa. Pero a pesar de haber obtenido esa victoria, el partido no obtuvo el resultado que esperaba. Buscaban una mayoría absoluta. Aproximadamente, el número que necesitaban eran los 272 escaños. no solamente no lograron eso, sino que su empeño, su desempeño electoral empeoró terriblemente respecto a las elecciones anteriores que permitieron ya que Modi gobernara. En 2014 obtuvieron 282 escaños y en 2019 lograron 303 escaños. Estas elecciones fueron un varapalo duro para Modi. Los sondeos daban el último día del proceso electoral un margen para que su partido obtenga entre 374 y 401 lugares parlamentarios. Y, como decimos, solamente alcanzó 240. Eso no le ha impedido iniciar ya un tercer mandato. Algo histórico, ya que es el segundo primer ministro que alcanza después de Nehru en los 50 del siglo pasado, pero lo deja dependiendo de los otros partidos de la coalición, en los que hay algunas agrupaciones que seguramente le van a condicionar el voto varias veces. Las causas para entender estos resultados en retroceso pueden ser varias de acuerdo a los análisis. Si bien durante el gobierno iniciado hace 10 años, la India logró convertirse en la quinta economía más grande del mundo, su PIB ha crecido a una tasa del 7,8% en el último trimestre y otros resultados macroeconómicos impresionantes, la desigualdad y el desempleo también alcanzaron guarismos que son igual de impresionantes en este enorme país. El dato más impactante seguramente es de ese 44,4% de desempleo juvenil a fines del 2023. La decisión de la oposición de concurrir unida hizo también mucho en el proceso, ya que permitió arrebatarle preciados escaños en muchos lugares del país. En los tres estados más poblados de la India, Uttar Pradesh, Maharashtra y Bengala Occidental, el BJP solo alcanzó 57 lugares de los 170 que estaban en elección, es decir, apenas un tercio. Casi la mitad que en los comicios de 2019, muestra el retroceso de apoyo electoral en estos estados. Y la oposición en coalición logró más que duplicar los suyos, subiendo de 42 el 2019 a 100 escaños este 2024. En Uttar Pradesh, el estado más grande, más populoso, con 240 millones de personas y que tiene 80 escaños en el Parlamento, que es un territorio eminentemente rural, agrícola, el partido más votado fue el Samajwadi Party, el Partido Socialista, una de las formaciones con más peso en la alianza opositora. El líder de esta formación se enfocó en intentar ampliar su base electoral, lo que por lo visto logró muy positivamente, entre las castas más bajas, las minorías religiosas, y centró con intensidad su mensaje electoral en el desempleo juvenil y los cambios constitucionales que Modi pretende lograr. Y es que en su gobierno y en la oferta electoral, Modi transmitió una nación, la necesidad de fortalecer una nación hinduista, muy en línea con los postulados de la Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, una organización extremista vinculada al BJP, al partido de Modi, que choca regularmente con la idea secular del país consagrada en la Constitución. En campaña, Modi llegó a afirmar que su existencia misma, de él como tal, tiene un sentido divino. Estoy convencido de que Dios me ha enviado con un propósito y cuando ese propósito haya terminado, mi trabajo habrá concluido, afirmó. Y ha cargado varias veces contra los musulmanes, quienes, si bien tienen tensiones en la India desde la creación del país, no se habían sentido niveles como en los últimos años a alcance nacional. Modi los tildó en la campaña de infiltrados, los acusó diciendo que el principal partido de la oposición, el partido del Congreso, intentaría confiscar el oro y las joyas de las mujeres hindúes para distribuirlas entre las musulmanas. Esta línea discursiva, si bien tiene sus seguidores, también generó un fuerte rechazo en la campaña. El juego contra la oposición tampoco fue limpio. El principal partido de la oposición tiene sus cuentas congeladas hace meses por supuestas irregularidades impositivas y en el proceso electoral se detuvo, encarceló y limitó la participación de muchísimos de los líderes y candidatos opositores inclusive, mostrando un retroceso de los derechos y las libertades constitucionales que también parece han tenido un efecto negativo en la votación del BJP. Narendra Modi ya juró hace dos semanas iniciando su tercer mandato consecutivo. Habrá que ver cómo tendrá que jugar en permanente negociación con sus aliados y cómo mantendrá o se sentirá obligado a limitar sus propuestas contra los musulmanes y otras minorías no hinduistas de este coloso económico y poblacional, que aún sigue siendo dependiente en muchas otras necesidades de otras potencias. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Les comentamos hace unas semanas, en las elecciones que se celebraron en Sudáfrica el 29 de mayo, el Congreso Nacional Africano, ANC por sus siglas en inglés, perdió la mayoría absoluta que había disfrutado en el Parlamento durante tres décadas desde que Nelson Mandela asumiera el poder años después de ser liberado de su larguísimo presidio. Pese a eso, pese a tal derrota, el Congreso Nacional Africano llevó adelante una muy profunda ronda de negociaciones y el principal partido de la oposición, la Liberal Alianza Democrática, DA por sus siglas en inglés, permitió que se reelija a Cyril Ramaphosa como presidente de Sudáfrica. En el acuerdo no quedaron incluidos otros partidos como el Umkhonto Wesizwe del expresidente Jacob Zuma, denunciado por corrupción y que dio lugar precisamente a que deje de formar parte del Congreso Nacional Africano, y tampoco el grupo de la izquierda radical, los luchadores por la libertad económica, el EFF, que fueron terceros y cuartos en tales comicios. El líder de Alianza Democrática, John Steenhuisen, señaló que apoyaremos a Cyril Ramaphosa en su elección como presidente de la República de Sudáfrica. Y se muestra optimista al haber afirmar que pasará a los anales de la historia como el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de nuestro querido país. Participaremos en el gobierno con espíritu de unidad y colaboración. Estas palabras son importantes ya que implican que el Congreso Nacional Africano tendrá que ceder una buena cuota del poder que detentó durante 3 décadas. De los 400 diputados que van a apoyar al nuevo Ejecutivo, 159, es decir, bastante menos de la mitad, son del ANC, 87 de la DA y 17 del Partido Nacionalista, el Partido de la Libertad Inkatha, son más de centro izquierda. Esta semana, Cyril Ramaphosa juró. Tiene 71 años. En su discurso de posesión, llamó a la unidad nacional para lograr un proceso de reactivación económica en este segundo mandato que inicia. Su juramento lo hizo en la capital, en Pretoria. Y evidentemente tuvo que mostrar, transmitir en el discurso esa necesidad de, como lo señaló, entrar en una nueva era de la vida de nuestra nación. Agregó que la resiliencia de nuestra democracia ha sido puesta a prueba una vez más y el pueblo ha hablado con fuerza. Les hemos escuchado. Aquellos que intentan crear tensión y violencia en nuestro país no triunfarán. Este momento requiere de una misión común para preservar la unidad nacional, la paz y la estabilidad. Claras palabras que muestran la necesidad a la que se ha comprometido de tener que entrar en un proceso permanente de negociación y de compartir el poder. Procesos de aprendizaje que a los políticos siempre les cuesta conseguir. Antes de irnos, seguir dando información sobre lo que sucede en los territorios ocupados de Palestina. No solamente en Rafah, donde se nota que el Estado de Israel evidentemente quiere lograr una ocupación total, sino también en las zonas norte, centro y sur de la Gaza, que siguen sufriendo oleadas de bombarderos, que van teniendo centenares de muertos en varios de los días que pasan. Ya de acuerdo a la información que emite el Ministerio de Sanidad, que lo controla Hamas, se habría alcanzado 37.551 fallecidos y 85.911 heridos desde el 7 de octubre del año pasado, en estos últimos 8 meses y medio de guerra en Gaza. Finalmente, también para tomar en cuenta, es llamativo cómo en esta semana Vladimir Putin visitó a un aliado importante que tiene, pero que es de esos espacios en los que cuesta mucho entender porque viven en un momento, en una dimensión paralela prácticamente de la realidad mundial. Y es que Putin visitó a Kim Jong-un, líder de la República Democrática de Corea, la Corea del Norte, como se la conoce normalmente. Y firmaron una serie de acuerdos que incluye uno de defensa mutua en caso de agresión. Además, a seguir otorgándosele cooperación técnico-militar desde Rusia a Pyongyang. Y se sospecha, evidentemente, que Pyongyang apoya también a Rusia de manera militar con sus limitaciones, pero fundamentalmente el escenario sirvió para advertir a Corea del Sur que ese país no debería apoyar a Ucrania. Mensaje importante, sonoro y peligroso.